Gracias por darle play a este podcast. A continuación, desde casa, de la mano de Lautaro y Ulises, charlando del día a día, de los problemas normales de la vida moderna en la ciudad. Gracias por escucharnos y esperemos que disfruten los próximos 30 minutos de este podcast. Are you ready? Ahí derechita. No, vos sabés que me estaba cagando para tu teléfono. Tu televisor, perdón. Porque el tipo tiene flow. El tipo tiene flow. ¿Cuántos canales tenés? ¿1000? ¿2 millones? ¿3 millones? No, no tiene tanto. ¿Cuánto tiene? Como 400. 400 canales. Y tenés una vida totalmente desobligada para ver 400 canales. No quiero televisión nunca, lo pago al pedo. Literalmente. Qué buen mate, boludo. Literalmente lo estás pagando al pedo. Bueno, después de esa breve introducción... Que tiramos todo. Que acá Lautaro hizo cagada, pero bueno. Después de esta breve introducción vamos a empezar, quiero bautizar y dar la bienvenida al segmento que vamos a inaugurar el día de hoy, Mateando desde casa. Episodio... Ahora, quiero informarles que... Bueno, episodio, a partir del episodio 1, quiero informarles que... ¿Qué le vas a informar? Estoy probando mi voz. ¿Por qué no se le gusta? Sí, pero no, gas tu voz gruesa. Pero pasa que a mí me gusta. Pero hablás como hablás vos, no hablés como una persona. Hola, yo soy Roberta. No, habla como una. Habla como vos ¿cómo sientas soy yo? Que te sientes como. Así como estoy hablando ahora, así es como soy yo cuando estoy hablando tranquilo. Claro, nada de ingresar. Pasa que también. Porque no vas a cantar como los palmeros. ¿Me entendés? O sea. Pasa que también tengo un problema. Que yo a veces me pongo a escucharme, me altero y mi tono de voz se va a la mierda. Por eso tenés que hablar tranquilo. Por eso tengo que. Así, modular bien las palabras. Modular bien. Tranquilo. Cual. Pasa que a veces nos vamos a la mierda. Tenemos que hablar mejor. Creo yo que tenemos que hablar mucho mejor. Hay que leer más libros. Bueno, tu pues. Querida. Yo lo que quería empezar a decirte es que. ¿Compramos el micrófono? Uno. Uno solo. Uno. Para probar a ver qué tal la mercadería, pero. Se defiende, está bueno. Esos micrófonos de broche. Sí. Yo pensé que lo podíamos usar los dos, pero no. Es individual. Es individual. Estamos invirtiendo para ver quién, para mejorar. A partir de ahora todos los podcasts van a ser subidos en iVoox. Solamente vamos a trabajar con iVoox. A partir de ahora solamente vamos a estar con iVoox. Es la plataforma más popular, al fin y al cabo. Y la que más fácil de uso. Todo el mundo lo utiliza. La temporada pasada seguramente va a estar un tiempito más y la vamos a borrar por motivos de motivos personales para a ver, pará, ahí te voy a interrumpir yo. Explicar a esta pobre gente, a nuestros pobres fans, ¿eh? Capaz que tenemos 3-4 fans, pero yo calculo que hay gente que no viene y escucha. ¿Por qué vas a borrar la temporada pasada? Eso no sé, es historia. Se me ocurrió. ¿Por qué? Te explico por qué. Yo escucho mucho podcast. Hace años que yo escucho podcast, esto no es nada nuevo para mí. Claro. ¿Viste? ¿Esta mierda anduvo? Sí, está andando. Hace años que escucho podcast, ¿viste? Y siempre noté que todos los podcasters, cuando terminaban una temporada, borraban la anterior. ¿Como cábala, decís vos? Para mí que sí, no sé. ¿Será como cábala? Aparte, la temporada pasada fue un fracaso. No considero que era un fracaso, sino que fue el primer. Fue bastante, temporada. Bastante desordenada y bochornosa. Fue la primera temporada y siendo así, gente que le gustó lo que hablábamos. Y ahora vamos a mejorar. Hay que relajar. Hay que mejorar y relajar, vamos a empezar tranquilo. Hay que hablar relajado. Creo yo. ¿De los qué? Hay que hablar relajados. Ah, sí. Más relajado. O será que solamente yo me tensaba. Yo me tensaba mucho. No, tengo ganas de comprarme esas pelotitas de estrés. ¿Dónde estrés? Para mientras ya grabamos, así yo. No, capaz que vamos a empezar a tomar mate. Como ya inauguramos el segmento mateando desde casa, vamos a empezar. Boludo. No sé qué mierda se me picó, no sé qué acá me pasó. Y tengo granito. Sí, está todo moritoñado. Estoy moritoñado. Para la gente que empieza a mirar y vea a mi querido amigo, nos quedan 15% de batería en la grabadora. Yo estaba pensando, ¿qué sería, qué loco pararnos en el año 2000? ¿En qué año naciste vos? 93. Pararnos en el año 93 y ver lo. Listo, Lisa, terminaste de lutar. Dale. Sí, ahora sí. O sea, pararnos y ver todo hasta dónde llegaríamos hoy en día, todo lo que hemos pasado. Yo había visto, por ejemplo, como había estado pensando, todos los sucesos importantes que pasaron en la última década, por ejemplo. El kirchnerismo. Bueno, sí, para el chiste, sobre Dios. El kirchnerismo, por ejemplo, toda esa gente que antes estaba y hoy ya no está. Por ejemplo, pero a ver, personas públicas, o sea, figuras públicas muy importantes que ya dejaron de estar en la actualidad, son polvo. Son 10 años. Pero bueno, su idea sigue en pie. Por ejemplo, ¿viste que cómo se manejaba la inclusión en los 90 y cómo se maneja hoy? ¿Inclusión en qué sentido lo decís? La discriminación, el bullying. Ok, viste que todo era un tema de hoy en día el bullying, no le da bullying, porque todo. A ver, nosotros éramos chicos y no hacían. El que hacía bullying cobraba. Era así. Porque, a ver, llegaba al punto de vista que terminabas un día de tu escuela, te rompían muchas pelotas un día, y entonces vos agarrabas, te armabas la lopa para que no te jodiera más loco, y le decís, bueno, mira, la salida la terminamos, y era un mano a mano y. Problema solucionado. Si me gana, me la banco, y si yo le gano, no jode más, y listo. Sí. Y hoy en día, no. Quiero que sepas algo. ¿Qué? No he subido el podcast anterior. Ah, cool. Primer episodio. No, lo voy a subir. Creo que es el segundo episodio. Ah, este es el segundo episodio. Bueno, está bien. Sigamos entonces con lo que estábamos. La gente tenía que saber. Tenía que se saber. Tenía que ser, decir, se dijo. Se dijo. Está bien. Vamos a ver. ¿Sabes qué lo patriste? ¿Qué? Lo subí. ¿Y? ¿Qué pasó? Nunca lo publiqué. Ah, bien. Eso dije, voy a esperar al lunes. Porque son colgados. Y no sé. Y hoy ya es jueves. Mañana es... No, hoy es viernes. Hoy ya es viernes. Tengo que trabajar. No, pará. ¿Sí? Hoy es jueves. Mañana es viernes. Falta. A ver, todavía no son las 12. Sí. Uh-huh. Estamos bien. Bueno, como te decía, un poco de la inclusión. Qué buen reloj. Boludo, qué bien que te están pagando en el casino, boludo. Che, bueno. Ajá, contestame la pregunta, hermano. Quiero más agradecerle a Relojes Diamantón. Diamantón. Por proveerme lo que ustedes no pueden ver, pero yo se lo describo: un reloj de oro totalmente chapado en diamantes, brilla con un dorado súper, súper lindo. Pasado en 80 millones. Y yo llorando porque tuve que comprar un micrófono de 680 pesos. Yo lloré porque me dolió. Hoy fui el súper más barato. Me tocó hacer la de pobre. Me tocó ser pobre. Como todos los días de mi vida me he tocado ser pobre. No, no. A ver, no te confundas. Vos sos trabajador, no sos pobre. Porque si fuera pobre, serías pobre de cabeza y no harías nada. Bueno. Por lo menos tienes trabajo. Por ahora. Por ahora. Me van a despedir porque. Por gestón. Por gestón. Bueno. ¿Cómo vamos, vamos a arrancar esta temporada? Vamos a empezar a tirar. Como estamos en un segmento nuevo que armamos, vamos a empezar a traer, por ejemplo, ayudar a esas personas que por ahí, viste, se sienten bajoñadas, que por ahí le tiran, no le salen bien las cosas y son muy deprimentes, porque he hablado con mucha gente y esta época y este tiempo, la verdad, está para deprimir a cualquiera. No cabe ni aclararlo. No, yo vez. Miro el dólar y me deprimo, sí. Bueno, por eso. Bueno, por eso, como vos, yo te considero a vos un gran ser de sabiduría. Ajá. Vamos a compartir tus ideas. Yo voy a poner un contexto, una trama, digámoslo así, para y ver cómo podemos ayudar a que la gente afronte que por ahí las cosas no salen por algo y puede ser un comienzo de algo, no un fin de otra cosa. Ajá. Vale. Bueno, entonces yo te voy a poner esto así. Yo estuve hablando con una persona. ¿Linda o fea? No, irrelevante eso. No era ni muy linda ni muy fea. ¿Una mujer? Era, no. Era una persona. No, no voy a quemarlo porque escucho el podcast. Así que okay, no lo voy a quemar. Dale. Bueno, esta persona me comentaba que las cosas no le estaban saliendo del todo bien. Estaba totalmente bajoñado, con unas esperanzas. Porque podía, él está trabajando. Uh-huh. Hace más de 2 años y se viene esperando. El tipo vos lo ves, un tipo sincero, un tipo laburador que le gusta. Y el tipo la tiene dura porque el sueldo no le alcanza, porque le habían prometido un ¿cómo se dice? Un ascenso y no se lo habían dado en el trabajo. Entonces él estaba pasando, ni hablar por todas las crisis económicas que estamos pasando en el país hoy en día. Sí. Todo una sumatoria, todo. Sí, estamos pasando todo, ¿no? Okay. Bueno, entonces como que él me preguntaba, ¿me viste? Y yo, ¿qué le puedo decir a una persona así? ¿Cómo vos le podés levantar el ánimo a alguien que la viene pasando dura? Por eso es, a ver, complicado, creo yo. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que, vamos por parte, ¿no? Vamos por el tema del esfuerzo y del ascenso, ¿no? Sí. Vamos por ahí. Es muy importante, primero principal, que hay que ver si realmente la persona se está esforzando para el lado que el jefe quiere ver. ¿Cómo decís vos? Porque vos decís, por ejemplo, vos decís, yo me estoy esforzando para que me asciendan. Está. Pero vos sabés qué es lo que quiere el jefe. Buen punto es. ¿Y cómo podríamos hacer, cómo esa persona podría entrar en ese círculo para saber qué es lo que quiere el jefe? Porque a veces, viste que a veces los jefes son muy cerrados. Fijarte lo que hace el que está arriba tuyo, no el jefe, sino el que te sigue. ¿Cómo el que te sigue? Explícate, claro, ¿no? Mejor. Por ejemplo, si tenés a alguien más. ¿Un subjefe, por ejemplo? un encargado. Claro. Alguien comportarse así de la misma manera. Vos, por ejemplo, vos que trabajás en un casino, ¿no? Uh-huh. Fijarte cuál es el comportamiento, cuál es el accionar de la persona. Si. ¿Qué actitud tiene? ¿Qué relevancia? ¿Qué clase de trabajo? O sea, no hacerlo porque obviamente no es tu trabajo. Pero sí observar y tratar de que la persona que tiene que verte, uh-huh, te vea hacer las cosas bien. Más que nada de eso. Y a veces también hay que entender que en un aumento o un acomodo o subir de rango va muy sobre el criterio del otro. Porque vos te podés esmerar muchísimo, pero uh-huh, si por X o por B a la otra persona no le simpatizás del todo o por lo que sea. O sea que con la más mínima imperfección, sí, que hagas, si otro, es justificable si para que lo le justifique, decir, no, vos mirá, no me simpatizás, no, ni me da, ni me va, ni me viene. O sea, la otra persona tengo más amistad, me lleva mejor, no sé, me sonríe o lo que sea. Ya justifica capaz una predisposición para que esa persona suba. Claro. ¿Me entendés? En empresas grandes pasa así, ¿me entendés? Que más cuando no hay un jefe exacto o concreto sobre cierta cantidad de personal, puede pasar eso. Después, si es de otro lado, depende, si un grupo chico, también puede ser que sea que no estés haciendo las cosas bien. Por ejemplo, en un grupo chico, que realmente no estés haciendo, que fue lo primero que te dije, que no estés haciendo lo que el jefe quiere que hagas, claro, ¿me entendés? Eso puede ser también. Y a veces también una buena comunicación y una buena predisposición hace que las cosas cambien, uh-huh, siempre. Y si el problema, por ejemplo, el problema fuera la comunicación, ¿no? Vamos a poner el contexto de que es difícil de relacionarse con ciertas personas. Viste que por ahí no todo el mundo tenemos el don del habla y el don de relacionarnos con las personas. Hay gente que le cuesta mucho, sí, son muy cerrados y le cuesta. Hay como, por ejemplo, ¿cómo podríamos darle una pauta para que esa persona se anime y encuentre esa vía a llevar a forjar por lo menos una charla? Primero, un hola, buen día, ¿cómo está? Se empieza toda relación así. El hola, buenos días, o el hola, buenas tardes, buenas noches, uh-huh, es fundamental para empezar una relación de amistad, de compañerismo, de lo que sea. Claro. Primero el saludo, el programa, lo que quieras. La formalidad primero. Claro. Porque te da lugar. ¿La presencia para vos? ¿Ayuda? ¿Presencia en qué sentido? Presencia. O sea, lo que enfoca la palabra presencia. La presencia, vestimenta, que te vean bien, prolijo, para vos influye. No sé si quieres que te vean bien, pero sí que te vean prolijo. De mi punto de vista, la prolijidad es muy importante. Después puedes tener imperfecciones, sos humano y obviamente la persona puede tener imperfecciones. Pero ser prolijo en tu trabajo es fundamental para todo. Uh-huh. Saber lo que estás haciendo es impresionante. Es lo mejor que puedes hacer. Yo conozco mucha gente que trabaja, pero conozco muy poca gente que sabe hacer su trabajo. ¿Y cómo sería así? Y no dentro de mi criterio. Dentro de criterios de estándares, ¿no? Claro. Yo conozco gente que tiene un trabajo porque tiene un trabajo y tiene que trabajar. Y lo que trabaja por obligación, no puede ser. Y hace por obligación y te das cuenta que su trabajo no le gusta. Obvio. No hay el 90. ¿Quién tiene el placer de tener su trabajo? Que amó durante su vida. El 1% de la sociedad mundial. Obviamente. El resto labura de lo que tiene, de lo que puede, de lo que hay. O de lo que tuvo que estudiar. De lo porque que es la verdad. Porque mucha gente va a decir, ay, yo estudié lo que quiero porque yo estudié. ¿Trabajarías eso? Si no fuera porque necesitas la plata. No necesitas la plata. ¿Seguirías trabajando de eso? Y no, obviamente no. Nadie. Lo haces por necesidad. En cambio, por ejemplo, un periodista capaz que si lo hace por gusto. Por gusto y por amor. Un militar lo haría por gusto y amor. Un bombero, voluntario. Gente así. O sea, hay vocación. Esa es la palabra. Vocación. Obviamente, vos vas a decir, pero un kiosquero no puede tener vocación. No, puede ser que sí, puede ser que le guste su trabajo, pero puede ser que le guste ser perfeccionista en lo que está haciendo y hacer las cosas bien. O sea, a ver, pará, vamos a poner una pauta acá. Lo que vos me estás diciendo es que a la hora de tener en cuenta todo lo que estábamos charlando recién, es importante la vocación de saber entender lo que vos estás haciendo en tu trabajo. O sea, que la otra persona, al verte... Yo siempre digo que... Sepa que vos, al verte, sepa que vos entendés lo que estás haciendo y dónde estás parado. Y si no, sabés lo que tenés que hacer, no hagas como que sabés lo que tenés que hacer. Okay. ¿Me entendés? Si yo no sé lo que tengo que hacer, decís, no sé lo que tengo que hacer. Y seguramente el jefe que tengas o el compañero que tengas va a venir y te va a decir, tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Claro. Es preferible preguntar, ¿qué tengo que hacer? A mandarte una cagada. A mandarte una cagada. Muy bien. Ahí donde la ignorancia es mejor. ¿Por qué? Porque si vos haces algo, porque si vos me decís, mirá, Lautaro, yo no sé hacer tal cosa y... ¿Me puedes ayudar? Y me puedes ayudar, yo voy, te voy a enseñar. Okay. Pero ¿cuál es el factor si vos lo haces sin saber y lo haces mal? No solamente que no me preguntaste, me dijiste que sabías y no lo sabías hacer. Lo más importante, perdiste tiempo que yo te tengo que pagar. Okay. Porque ahora, está mal hecho y hay que hacerlo de vuelta. El doble trabajo para vos, doble gasto para mí y pérdida de tiempo. Porque podías haber hecho otra cosa mientras no hubieses perdido el tiempo. Mirá lo fundamental que es saber lo que uno tiene que hacer y si no sabe, decir lo que no sabe hacerlo. Okay. ¿Me entendés? Eso en todo laburo es fundamental. En todo en la vida de por sí. Si uno no sabe hacer algo, creo yo que tiene que decir, no sé. Uh-huh. El no saber no es pecado. Ser un pelotudo sí es pecado. Claro. ¿Me entendés? Sí, tener uso de cabeza. O sea... Si yo te digo, ole, yo no sé hacer este control remoto, ¿para qué te voy a decir que sé hacerlo? Claro. Voy a quedar como un pelotudo intentando hacerlo. Es preferir decir, mirá, yo no sé. No sé. Quedaste bien, fuiste sincero, ya está. Y te sacaste un problema encima. Sí, tal cual. Porque me entendés, ¿para qué te voy a ofrecer a arreglarte el control remoto? Si no sé hacerlo. Es verdad. ¿Me entendés? Sí, sí, sí, te comprendo. ¿Te fuiste sincero? Vos dijiste, bueno, no sé hacer, voy a buscar otro, no hay ningún problema. Y yo me saqué un cargo encima, porque si te hubiese dicho que sí sabía hacerlo, tendría que haberme puesto a romperme la cabeza cómo hacerlo. Capaz que sí me interesa saber cómo funciona, ponele que te diga que sí, ¿no? Pero si no te interesaba en absoluto... Es al pedo que te agarró un compromiso. Es al pedo, como decía mi vieja, no te metas en camisa de once vara. Claro. ¿Entendés? Significa que, ¿para qué te vas a meter en un problema que es más grande que vos y no puedes solucionarlo? Si lo puedes esquivar, esquivalo. Claro. Eso es uno de los grandes factores que mucha gente lo hace en su trabajo. Por ejemplo, yo tengo vecinos que no sé si la madre es una el jefe es un idiota o la mujer del jefe es un idiota. Claro. ¿Por qué? No puedo creer que contrate gente tan incompetente. Bueno, a ver, hoy fui cuando fui a comprar los auriculares. La chica, fui acá y bueno, no entendieron una goma, no sabían carajo, está listo, no pasa nada. Fui a ese lugar, me pone tres auriculares diferentes, tres micrófonos diferentes con auriculares, y le digo, ¿cuál me recomiendas? Recomiéndame algo. Me dice, ¿y sabes lo que hizo muy inteligente? ¿Qué? Que en esa parte le doy un premio y le digo, hay que aumentar el sueldo a esa persona. No me dijo el más caro. ¿No? No. Y a ver qué me dijo, ¿este es bueno? Este es más o menos, este es muy bueno y este es más o menos. Y me digo, ¿y cuál te recomendaba en precio calidad? Le digo. Me dice, este. No era el más caro. El de que salía $680. Lo tengo acá. Lo probé, me gustó y me satisfació. No intentó venderme lo más caro. ¿Qué? Para tener más ganancia. Yo me fui contento. ¿Qué? Y ella ganó plata. ¿Qué vale la diferencia? En un pueblo como Victoria, que somos un pueblito chiquito, yo ahora que te dije, yo lo compré allá. Sí. ¿Me entendés? Hiciste boca a boca. Hiciste publicidad. Me trató bien, me fue sincera y me vendió lo que yo quería. Claro, te entiendo. ¿Me entendés? Eso es hacer bien su trabajo. No se esforzó demasiado. Hizo su trabajo, no me dijo ni me mimó ni nada por el estilo. Hizo lo que tenía que hacer. Hizo su trabajo. Corto y bien. Claro, entiendo tu punto. Interesante el punto que planteas. Bueno, a eso es lo que estamos diciendo. O sea que hay que ser uno mismo, ser responsable Exactamente. Hay que ser uno mismo, ser responsable, tratar las cosas con su debida importancia, no agarrar problemas que no necesariamente son tu problema, o sea, no responsabilizarte por problemas que no son tuyos. Si lo puedes esquivar, hay que esquivarlo. Y ahora, por ejemplo, como veis, ya hablamos del ascenso, de la puta. Anímicamente, vos, por ejemplo, ¿qué recomendarías a una persona que es difícil tragarse? Por ejemplo, viste que muchas personas, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Directamente lo tratamos de tragar, respiramos hondo y tratamos de que se vaya. O por ahí se olvide, sí, hasta que lo digiramos. De alguna sí, cierta manera, ¿no? Situaciones concretas, estoy hablando, que necesitan su tiempo de luto, si querés decirlo así, o de... Sí, depende de qué clase de problema te estés hablando. Problemas que son las que te impactan anímicamente. Hasta la muerte de una persona muy querida, situaciones cotidianas que te pueden sobrepasar. Mira, yo pasé momentos muy difíciles. Y yo creo que lo mejor es, primero, el soltar es tan sano. Tan sano. ¿A qué te refieres con soltar? Las cosas pasan porque tienen que pasar. Uh-huh. Y al pasar porque las cosas tienen que pasar. ¿Vos decís que todo tiene un porqué? No, no digo que tiene un porqué. Digo que si van a pasar, van a pasar. Y punto. Y punto. No digo que tienen un porqué, no tienen una justificación. ¿Qué pasa? Van a pasar. Si mañana me voy a morir, me voy a morir igual. Quiera o no quiera. Entonces hay un destino ya. No, tal vez no. Porque si no soy tan idiota, no. No te va a porque pasar. Puede ser, por ejemplo, si cruzo la calle con cuidado, no me voy a morir. O sea que para. Si voy pelotudeando con el celular, con los auriculares que me aíslan totalmente, es probable que me choque un auto. Claro, ahí sí, soy un idiota. Ya te entendí, literalmente te entiendo que es cada acción tiene su consecuencia. Exactamente. Literalmente. Si vos me decís, es una injusticia, dale. Puedes ponerte mal, no niego estar mal. Nunca tiene que mentirse una persona y decir no estoy mal. Uh-huh. Es muy malo hacer eso. Si está mal, que lo demuestre, no, nadie te va a juzgar. Nadie te va a decir, ah, estás mal por tal cosa. Estás mal. Sea la boludez más chiquita, sea la boludez más grande. Estás mal. Vos estás mal. Y esa, Es lo que te angustia. Vos tenés una angustia. Tenés angustia. Hay que estriparla. Hay que sacarla. Hay que sacar. Eso es lo que hay que soltar. Porque si no, pasando el tiempo, empieza a tal vez no empeorar, tal vez pasa tiempo y no deja que realmente seas feliz. Claro. ¿Por qué nunca cerraste esa puerta? ¿Me entendés? Yo lo veo, en un momento la pasé muy mal. Pasé muchos años solo, un año solo. Prácticamente solo, encerrado. Muy deprimido, tuve mucho tiempo mal. Y eso es una realidad. La cuestión que después de todo eso vos empezás a ver las cosas muy diferentes. Primero principal, aprender a quererse a sí mismo es muy importante en todo esto. Porque si no los problemas te van a dar siempre. Si vos no te creas vos mismo, habla de una falta de confianza. También, exactamente, una falta de confianza. Hay que ver por qué es la falta de confianza. ¿De dónde viene? La falta de confianza siempre viene de algo. Siempre se origina por algo. Siempre se origina por algo. Por cualquier cosa puede ser. Puede ser un problema familiar, una desestimación de algún familiar, puede ser algún bullying en la escuela, alguna cosa por el estilo. Por eso justamente hoy en día se ataca mucho al bullying, porque uh-huh, justamente genera problemas a largo plazo, no al principio. Vos decís, bueno, nos cagamos a palo y todo aquello. Yo tengo un amigo que se suicidó. Esa persona era muy violenta cuando era chico. Peleaba con todo el mundo. Había un problema ahí. No se solucionó, se terminó suicidando. Claro. Todo tiene un porqué en la vida. Siempre el que te dice, no, mirá, tal cosa, no. Todo tiene un porqué. Cuando una persona es violenta es por algo. Claro. Si no, la persona no es violenta. A lo que voy. Todo tiene una etapa. Todo tiene un ciclo. Uh-huh. Si hoy fallece alguien, no lo niegues. No negarlo es acelerar el paso para aceptarlo alevoso, claro, a un nivel catastrófico, o sea, a un nivel muy bueno, muy positivo. Falleció, bueno, lo siento mucho, me duele, ni sí, te va a doler. Esto yo no estoy negando el dolor te va a doler. Pasa que ahí es donde te dicen que vos, por ejemplo, a mí me ha pasado en eso, tengo una experiencia justamente de cuando fallece una persona muy cercana a mí. Fue un dolor, pero yo no soy una persona demostrativa, ¿me entendés? Yo no soy de demostrarte estoy mal, me siento mal, te quiero, ¿me entendés? No soy de quebrar. Claro. ¿Me entendés? No soy el de quebrar. El quebrar es fundamental. No, yo no soy de quebrar. Porque si no quebras, no sabes cuál es tu límite. Claro. Si no hay pero error en un hombre, no saber cuál es su límite. Yo sé cuál es mi límite. Yo sé dónde, hasta qué punto llegar. Hasta qué aguanto. Y hasta que no. Y hasta que no. Claro. Cuando uno llega a ese punto de malestar, más conocido, tocaste fondo. Tocaste fondo. Uy, una gorrita. Ajá, tocaste fondo, entonces. Una. El pompo de ahí. Un pompo. Una vez que uno toca fondo, ajá, yo creo que uno puede hacer dos cosas. Yo creo que levantarse y pelearla o victimizarse el resto de su vida sobre la materia que sucedió, sobre lo que haya pasado. Podés excusarte toda tu vida o levantarte. Claro. En una puedes llegar a ser una gran persona, en la otra vas a ser un fracasado toda tu vida. Claro. El fracaso, la palabra fracaso suena fuerte, pero realmente no es tan mala. ¿No es malo ser un fracasado? ¿A qué le llamas ser una persona fracasada? Y hay que empezar por ahí. Bueno, lo que yo entiendo por fracasado es una persona que obviamente no le ha ido bien en su vida, no ha tomado buenas decisiones, y de lo cual está en un punto donde ninguna otra persona quisiera estar. Fracasado. Yo le llamaría a una persona despectiva. Es despectivo decirle a una persona fracasado. Porque vamos al caso, ¿cuáles son los estándares de una persona fracasada? No hay. Fracasado se le dice a la gente que, por ejemplo, no sé, le ha ido mal. Tal vez tomó malas decisiones. Y que ya no hay un punto de retorno. ¿Cuál? Tal vez punto a un pibe de 20 años, 25 años, 30 años, decirle de fracasado es de ignorante. Claro. ¿Por qué te digo que sos ignorante? ¿O que la persona es ignorante? De porque nadie puede venir a decirte eso. Nadie te puede decir fracasado. Decime dónde estás para decirme fracasado. Claro, vos decís que hay que analizar de quién viene. Si viene al lado de Bill Gates, con miles de premios Nobel y miles de millones de dólares en el banco. Sí, admito que soy fracasado. Pero si no. ¿Me entendés? Claro. ¿Un par? No conozco a ningún millonario. Yo tampoco. Creo que nadie que conozco tiene la capacidad financiera o estatal o social o lo que mierda quieran ponerle para decirme ver. Fracasado. Sí, tampoco. Y mucha gente me dirá, me pasa a mí. Es como una vez, jodiendo con un amigo lo dice. Ajá. Estábamos hablando y no sé cómo salió el tema. Una persona me había dicho a mí que por no haber hecho tener un estudio o no haber tenido un terciario y cosas así, nunca iba a ser nadie. Ajá. ¿Y entonces? Oye, esa persona esa persona me dijo eso. Te juro que a veces me da ganas de preguntarle, mirar para atrás y preguntarle, ¿qué fue de tu vida? Sentarme un segundo y ¿qué fue de tu vida? ¿Qué hiciste en tu vida? Yo quiero saber cuál fue mi fracaso. Porque yo soy feliz todos los días. No me arrepiento de la vida que tengo. Y eso es muy importante. Mira. Y si estoy arrepentido de algo, hice todo lo posible para cambiarlo. creo yo que primero, principal, antes de que nada, para dejar de ser una persona fracasada o no sé también a qué punto se la puede llamar. Claro, también tu... Primero, principal, uno tiene que ver qué es lo que le hace feliz, a dónde quiere llegar. Porque uno puede tener fracasos en la vida, yo lo he tenido. Uh-huh. Yo he abierto negocios y vos lo sabes bien, Uli. Sí. Hay muchas cosas juntos y todo. Y el 99,9% me fue mal. Sí, como todo. Pero son fracasos constructivos. Perdí. Perdí, sí, me fue mal. Está, no pasa nada. Pero también ha pasado que hay cosas que ese 1% funciona. Claro. Y en las grandes economías del mundo siempre tiene que haber lugar al fracaso. Claro, porque, a ver, hay que ser positivo. Vos tenés que tener lugar a equivocarte. Claro, hay que ser positivo un poco más cada uno. Yo creo que hay que ser positivo con uno y pensar de la siguiente manera. Así pienso yo, por ejemplo. Hay días, como hablábamos con Lautaro, primero te sobrepasa. Sí. Te sobrepasa. Hay que saber que analizar eso. Claro. Bueno, yo soy una persona... Por ejemplo, yo hoy tuve un día de mierda. Sí, calculo que sí, tus días son de mierda. Ajá. Yo tuve un día de mierda, ¿me entendés? Yo vi malas actitudes, que tal, que eso. Pero uno tiene que saber canalizar esas malas actitudes. A ver, ¿te importa? No. ¿Es importante? No. ¿Te puedes quedar sin trabajo? Sí. ¿Y eso es un problema? Sí. A medias. ¿Me entendés? Sí, sí. Uno, o sea, tiene que sentarse y destripar el problema. ¿Me entendés? Desglosar el problema. Y ver qué es lo que sí, qué solución tiene. ¿Qué solución tiene? Ya, no. Bueno, yo pienso de la siguiente manera. Yo soy de las personas que... Me temprío el mate. Sí, vamos a calentar más agua. Soy de las personas que directamente piensan en positivo. Hay que pensar en positivo, sí. Siempre. Siempre tiene que estar bien todo. Perdiste, no pasa nada. Se puede volver a hacer. Hay tiempo. Lo importante es el tiempo. Vos podés perder plata, sí, pero no tengo. El tiempo nadie te lo va a pagar. Claro. Nadie te va a devolver tu tiempo. La plata la podés recuperar, el tiempo no. Por eso te digo, si vos estás seguro dónde vas a ir, cómo querés ir, prioriza el tiempo. Y que para ser feliz tenés que empezar a optimizar tus propios tiempos. Vos tenés que empezar a decir, mi tiempo vale. Ser autosuficiente con tu tiempo. Ser autosuficiente con tu tiempo. Y empezar yendo, ¿cómo te puedo llegar a decir? Yo siempre estudié todas estas cosas, pero a la hora de explicarlo a mí se me complica muchísimo. Porque soy mal explicándome. No, anda tirando la idea, yo trato de agarrarla y las pongo en contexto. Uno tiene que ser, por ejemplo, yo empecé con boludeces chiquitas. Por ejemplo, para ser eficientes, ¿no? Yo siempre dije que me gustaba la eficiencia de la persona. Ser prolijo. No sé si prolijo, eficiente. Uh-huh. Ser capaz de solucionar los problemas a cierta cantidad de tiempo sin generar grandes pérdidas. Claro. A eso yo le llamo eficiencia. ¿Me entendés? Uh-huh. A que una persona pueda solucionar problemas sin dar demasiados problemas. ¿Me entendés? Si van sucediendo cosas, que se vayan solucionando. Claro. No que la persona me traiga más problemas. A eso yo le llamo eficiencia. Que una persona pueda auto... ser solo y funcionar solo como un autofuncional solamente. Exactamente. En esta casa creo que funciona de la misma manera. Somos una economía de cada uno, pertenece a uno, o sea, es de uno, pero todos aportamos a una economía colaborativa y así crecemos. Un fondo común. Es un conjunto económico, ¿me entendés? Sí. Es como varios países se juntan para crecer, ¿me entendés? Como la Unión Europea. Después. ¿Me entendés? Eso es una cosa. Una vez que vos logras estabilizarte, perfecto. El siguiente paso. No intentes saltar pasos. Okay. Primero, si tu problema es llegar a un futuro tal, tenés que ver qué pasos llevan a hacer ese futuro tal. Vos no podés saltar de la nada misma a ese futuro. Claro. Es imposible. No es cierto. Lleva tiempo. Si, por ejemplo, vos me decís, yo quiero ser millonario algún día o quiero fundar una gran empresa. Perfecto, te vas a tener que jugar 860 mil veces hasta que puedas sacar una idea como la gente. Hasta que llegas a una empresa decente. Sí. ¿Me entendés? Eso es una cosa. Lo que yo veo, siempre veo en la gente, en el común de la sociedad, es que quiere la cosa ya. Ese es un gran problema que tiene la sociedad. Queremos todo lograr. Hay un estudio en Harvard donde a una criatura se la estudia por cuánto tiempo merece la recompensa. ¿Qué se hace? Hay una criatura y le dicen, mira, le ponen un dulce y le dicen, si vos esperás 10 minutos, te podés comer el dulce. No, tenés ese dulce y otro más. Pero si te lo comes ahora. Pero si te lo comes ahora, tenés ese solo. Tenés ese solo. Solamente el 1% de los chicos espera la recompensa. Los demás van y se los comen. Los más van y se los comen. Ese es el común de la sociedad. Casualmente, clase media y pobre. Claro. Los grandes beneficios económicos llegan a largo plazo. Van a largo plazo. Sí. Se crean a largo plazo. No se generan de un día para el otro. Son muy pocas las personas que llegan a ser ricas jóvenes. Considera que la mayoría de las personas, el promedio de ricos se hizo entre los 40 y 50 años. Después llegaron a una vida decente, normal. Son muy pocos los casos, por ejemplo, como Marcelo Camero o un par otros así. Son casos muy puntuales, muy... muy concretos que son. Muy chicos. No son grandes cantidades que generan fortuna. Sí. Pero sí podés llegar a tener una buena clase de vida. Pero si compras cada estupidez que cruzas por encima, no, aunque ganes $60,000, no te va a alcanzar. Claro, es saber administrarse también. También es que saber administrarse. La plata calma los nervios. Mi viejo siempre me decía, la plata no compra la felicidad. Te calma los nervios. Te calma los nervios. Si vos sabés que estás respaldado, sabes qué podés hacer. Claro. Yo, por ejemplo, yo a veces la gente me admira porque cómo soy. Pero ¿qué pasa? Yo una vez leí en un foro, en algún rincón de la internet oscura. En algún personaje por ahí. Que para tener seguridad sobre sí mismo, uno tiene que tener con qué. ¿Con qué? Y el fondo mínimo, según la gente decía, hay que tener mínimo $500 guardado. Si uno tiene $500 guardado, tiene la garantía de decir, bueno. O sea, como mínimo $500, si no puede tener más. Tener más genera que yo pueda caminar más libre. Claro. Aunque no los use, sé que están. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y eso genera una confianza. Confianza por mí. Y saber valorarte. Porque la gente abusa de tu estado, de tu situación. Uh-huh. Y cuando vos tenés poder de negociación también. Podés decir, yo tengo este precio. Claro. Y si no querés, pégate la vuelta y andate. No vas a perder. La gente tiene miedo todo el tiempo sobre el trabajo de mierda que tiene, en la situación de vida de mierda que tiene, la economía de mierda que tiene, pero tampoco hacen nada para cambiarlo. ¿Por qué? Porque te metieron desde chiquito que vos tenés que estudiar el primaria, secundaria, el terciario, un trabajo de mierda durante 40 años, jubilarte y morirte. ¿Me entendés? Y tenés que conseguir una empresa. No se le da una empresa. O sea, trabajar para una empresa. Para una empresa por muchos años que te. Y ahí crecí y subiendo por la escalera. Y yo siempre digo, ¿por qué no ser el dueño de la escalera? Sí. ¿Me entendés? Es la única diferencia entre yo y el resto de las personas. Va, somos poquitos los que pensamos así. Hay que. Me encantaría que todo el mundo fuera así porque podría generar muchas más cosas. Se podría generar mucha riqueza. Claro. En la Argentina que falta hoy en día. En otros países la gente es más competitiva, en Argentina no lo es. Porque tenemos ese pensamiento retrógrado del siglo XX. De que nadie va a generar, todos quieren trabajar. Todos quieren trabajar, solamente generan y piensan que el fundamento de la riqueza fue siendo empleado toda su vida. Todavía no he visto ningún rico que sea empleado. Que sea empleado. Bah, o que se haya hecho siendo empleado. Siendo empleado, realmente eso es el empleado. Creo que es algo que nos pasa a todos, muy bien, la verdad que está bueno el punto, porque creo que la mayoría de la gente que está escuchando este podcast hoy en día. No, sí. No vayas a tener una buena vida. Vas a seguir siendo un esclavo, pero bien pago. Claro, pero a lo que yo voy es esto. Pensemos que hoy en día. Uy, ¿cómo estoy hoy? La estabilidad. Vamos a hablar de. O sea, lo que es la estabilidad económica. La estabilidad económica se basa en el ingreso que vos tengas por mes. Y vos decís, bueno, mirá, yo trabajo 10 horas, por así decirlo, ¿no? 10, 8 horas. Vamos a ponerlo ahí. Tengo un buen sueldo, me alcanza para vivir. Pero es como dice el Lautaro. Uno tiene que velar para adelante. O sea, digamos que podés tener mala suerte y quedás afuera y por confiado de que a mí no me van a sacar porque yo laburo. Las injusticias pasan, gente, pasan en todos lados. Capaz que vos sos un buen empleado, alguien que correcto, como todo lo que venimos diciendo, y tenés la mala suerte de que viene alguien y pumba, te patea vos y mete a alguien más. Pasa, pasa en las mejores empresas, pero ahí es donde vos tenés que tratar de velar por alguien. Si vos tenés un año ya de antigüedad, vos podés empezar a velar para adelante. Todos los meses podés sacar un poquito de tu sueldo y hacerte una banca. También hay, primero hay que empezar acá. Antes que nada, antes que vayas por ese punto. Ajá. Hay un mal concepto del ahorro en la Argentina. Por lo menos en la Argentina, en otros países no es así. En la Argentina hay un mal pensamiento del ahorro donde piensa la gente que tiene que ahorrar millones y no es así. No. Se puede ahorrar 500 pesos en ello. 500 pesos que son 4 dólares con 50. Hoy la gente de Europa seguramente me va a decir, pero ¿qué haces con 4 dólares con 50? En la Argentina se puede hacer algo. En la Argentina se puede hacer algo. En el resto del mundo no. Creo que 4 dólares con 50 sale una Coca-Cola. Hay que pensar algo para el resto. Creo que todo el mundo en general ya sabe lo que nosotros estamos pasando económicamente. No hay que desglosar ese tema. Pero yo lo que digo es que hoy en día 600 pesos son 10 dólares. 600 pesos son alrededor de 10 dólares. No son 10 dólares tampoco, son 9 con chirol. Bueno, a lo que voy. Estaba en 57 el dólar, creo. O subió vuelta. Bueno, la cosa es, en fin, son 10 dólares. Sigo guardando 10 dólares por mes. 10 dólares por mes. 10 dólares por mes. Podés hacer la banca que... A largo plazo, vamos de vuelta. A largo plazo. O sea, vos pensás que el año que viene... No esperés que mañana esté ese ahorro en 260 dólares. Porque no lo va a estar, porque no lo tenés. No. Es cierto que generes una buena riqueza, que vos decís, bueno, desprenderte de 250 dólares, esté bien. Pero también hay una trampa. Que más ganás, seguramente tenés más alta clase de vida. Por lo cual tu fondo va a tener que ser más alto para sustentar más tiempo de vida. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es cómo se mide, la cantidad de tiempo que una persona puede vivir sin trabajar. Claro. ¿Me entendés? A eso voy. Cuando a veces uno dice, hasta sus nietos no van a tener que trabajar. Es por eso el nivel de riqueza. La riqueza. A eso va. Pero, o sea, vos podés vivir con 500 dólares durante 3 meses... O podés necesitar 5.000 dólares para vivir durante 3 meses. Depende de tu calidad de vida. Depende de tu clase de vida y cómo quieras vivir vos, obviamente. Pero una persona normal, que con 500 dólares en Argentina, vive razonablemente. Vive bien. Más o menos. Bueno, pero a ver, en sí yo lo que me refiero es tener... ¿Cuántos son 500 dólares? 500 dólares son 30.000 pesos. 6 por 5, 30. 30.000 pesos. 30.000 pesos son. Bueno, tenés, a ver, convengamos que 30.000 pesos, wow, no es mucha plata. Son 500 dólares. ¿Entendés? O sea, en peso argentino hablando. Son 500 dólares. Un americano gana 2.700 dólares al mes. Bueno, son 500 dólares. No gana tanto, gana 1.500. Pero lo que voy, o sea, vos pensás que, uno, pero en el peor de los casos, esto es para ya avivar a otra gente. Vos tenés tu banca, supongamos que vos tenés tu banca, te llevó 2 años, pero tenés tu banca. Sí. Conseguiste 1.000 dólares. Sí. ¿Ok? Tenés 1.000 dólares, que son alrededor de unos 60.000 pesos. Hoy en día. Y vos decís, listo, mirá, pucha. Y... En Argentina es mucho, en otra parte del mundo no es nada. Pero bueno. Hoy te contaba justamente que uno de los muchachos, Radio Larrate, había ido a Estados Unidos por el tema de la selección argentina. Y le decía a la gente, primero principal, el Fantino le dice, me compras un iPhone con la tarjeta, yo cuando esté acá te lo doy. Gente que está bien parada, o sea. Sí. O sea, le dice el tipo, no tengo ese monto en la tarjeta. ¿Por qué? Porque un iPhone del último que salió, sale 1.300 dólares. Sí. Tenés que tener un monto de crédito superior a 100.000 pesos. O sea, obviamente 30 lucas para un laburador argentino promedio. No lo tiene nadie. ¿No? Ni en la tarjeta de crédito, no lo tiene nadie. Es una persona normal, ¿cuánto tiene en su tarjeta de crédito? 20, 25. Y ponele 30 pesos, alguien que gane buena, vamos a hablar de una buena tarjeta, ¿no? Una buena tarjeta de crédito. Capaz que sí llega a tener unos 50, 60 mil pesos. como algo amplio. Pero después no creo que lleguen a tal grado de un monto tan grande. Pero sí es la prueba reciente de lo que nosotros estamos sufriendo hoy en nuestro país. Si vos me decís, ya que un periodista ya no puede comprarse un iPhone, tipo que acá hay un problema. Acá estamos mal, en serio. Pero ahí está el porque. Entonces uno... Una remera $50. Una remera. Flaco, una remera $50. Son 3.000 chirolas y peso nuestro. 3.200. Comemos una semana con eso. ¿Sí? Y bueno, pero ahí está lo que estamos. Bueno, yo quiero pensar que para abrir cabeza, ¿no? Hay que ver, si vos tenés un fondo de $1.000 hoy en día y tenés tu trabajo estable, obviamente, eso también, puedes o generar riqueza, que como decía Lautaro, guardar plata con un fondo. Sí. O lo mejor posible si puedes trabajarla mejor. Ahí es lo que iba. O invertir en algo. Que hoy en día... Invertir a... A ver, hay que aclarar algo acá. Eso es lo que... La palabra inversión es una palabra muy grande y mal utilizada por la sociedad argentina. Que eso lo vamos a dejar para el próximo podcast. Hay que... Vamos a darle en el próximo podcast cómo... Vamos a tener la pauta cómo detectar una buena inversión y cómo poder darnos cuenta de esa gente que te viene y te dice con carteles, sí, invertí acá. Sí, te vende humo. Y te vende humo. Bueno, así gente. Que, bueno, gente, esto ha sido desde casa, mateando. Con el mate frío que me llevó Ulises. Ya terminado el mate. Para la próxima vamos a hacer que caliente más el agua al altar. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Vamos a empezar a ver el partido que estamos esperando por ver hoy desde Estados Unidos, de la cancha del Redford. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Sí, fue grabado el día de hoy. No sé cuándo lo voy a subir a esto. Creo que lo voy a subir la semana que viene. Tiene que subir dos, así que. Sí, tengo que subir este. Voy a subir el otro hoy. El que grabamos la semana pasada. Sí. Hoy. Yo voy a subir este la otra semana. Así que, gracias a todos por escucharnos. Aunque está gracias. Muy bueno, pero puede esperar. Muy bien, se van a quedar un poco con intriga de todo lo que vamos a hablar. Así que no se pierdan el podcast que viene. Vamos a seguir con este segmento. Vamos a tirarle pauta si le gusta. Denle me gusta. Si le gusta. Vamos, bueno, ya comenté el tema de iVoox. Sí. También vamos a estar en las otras plataformas, pero en sí vamos a concentrarnos en iVoox. Solamente vamos a atender, por ejemplo, los comentarios. Todo eso en iVoox. Porque la más capaz, la más útil es iVoox. Sí, la otra tiene sus boludeces y todos sus chiches, pero. La más importante es el iVoox, fue la que más me gustó, fue la que más es más. Es la que más te satisface tus necesidades. Sí, exactamente. Bueno. En nuestro canal vamos a seguir estando en Spotify, en Anchor, en todas las reconchas. Sí. De... sí, vamos a estar en todas, pero vamos a concentrarnos en iVoox. Obviamente que vamos a contestar por iVoox. Bueno, desde casa surgió gracias a ustedes, tenemos el canal, le estamos dando la segunda temporada. Y también estamos en YouTube. Y a partir de ahora. A partir de ahora en YouTube. Ok, yo vamos a poner algo en claro, que la temporada, algo que pasamos fue que la cagamos con el tema de la música y todo eso. Fuimos probando a ver si podíamos hacer el programa un poquito más llevadero, pensando en ciertas personas que quizá me van a prestar plata. Esos 50 pesos parecen trucho. Tiene pinta mucho trucho. Bueno, muchas gracias gente por escucharnos. Esto ha sido desde casa. Desde casa, con Lautaro contando plata. Quiero agradecer a toda esa gente que, a pesar de todo lo que ha pasado, nos siguen bancando, nos siguen alentando a realizar este podcast desde Victoria, Entre Ríos, ciudad de las colinas más antiguas de toda Argentina. Y bueno, quiero agradecer a Susana Méndez. In good we trust, ¿cómo dice acá? In good we trust. En Dios confiamos. En Dios confiamos. A Estados Unidos quería agradecerles por el mail que nos mandaron de que el maletín pronto va a estar en nuestras casas. Por eso quería decirle gracias a todo el FBI que nos está custodiando. Nada, bueno, gente, muchas gracias por escuchar. La temporada 2 arranca de esta manera. Para el próximo le vamos a tirar un par de pautas que pueden hacer para generar algo de dólares. Generalmente, si quieren ganar un poco algo de dólares, con ninguna trampa, con cosas cotidianas, consejos que pueden aplicarlos con muy poca inversión, vamos a llevar el canal de esta manera para ayudar a que más que nada los argentinos que nos escuchan tengan una cierta idea Y las personas que lo hagan y quieran dejar su opinión o su idea, pueden hacerlo en los comentarios, denle me gusta, suscríbanse al canal, que vamos a empezar con toda la onda ahora. Y nada más que decir. Si alguien tiene una máquina falsificadora y de dólares, la quiere alquilar, deja tu mensaje privado. Así que bueno, gente, muchas gracias por todo. FBI fue una joda. Está como lo de que quieren meterse en el área 51 como Naruto. Oh, yo tengo el marciano en casa. Lo tengo en el. Le puse té de cariño. Porque dice que vino de los 90. ¿Uba? Así que lo único que sí, tuve que dejar la nave porque no la supe pilotear. Ah, está bien. La supe pilotear. Bueno, gente, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Hasta pronto. Vale. Nos estamos viendo.